Ya lo tenemos en comunicación a Mariano Culleu, comunero de la Comuna 6 por Unión por la Patria. Y sin demasiado preámbulo, simplemente comentarles que nos llegó un flyer que se titulaba "Ganó el barrio de Caballito, no habrá torres, sí habrá una escuela", en un terreno en las intersecciones de la calle Rosario y San Irineo. Queremos que nos cuente, Mariano, por qué, digamos, parte de la comunidad vecinal de Caballito lo considera un triunfo a esto. Así que te saludamos aquí en el estudio Víctor Basterra, Nico Rosales y mis compañeros Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, buenas tardes. Saludos a todos, a los que escuchan y a ustedes también. Bueno, gracias. Contanos entonces, ¿qué había allí, digamos, por qué hubo una disputa, digamos, entre la comunidad vecinal, el gobierno? ¿Qué pasó? Mira, desde el año 2012 que cerró, ahí funcionaba una escuela de gestión privada, uh-huh, que existió durante casi o más de 100 años, cerró, los alumnos y los exalumnos intentaron detener ese cierre, que también fue un poco raro porque pertenece a una congregación que tiene otras escuelas que ninguna cerró, ninguna aludía a tener problemas económicos. Ajá. Esta en particular de Caballito sí. Cerró el edificio... se alquiló para un centro de idiomas, y en el año, después quedó un poco abandonado el edificio, algunos vecinos en su momento nos plantearon algunas cuestiones de seguridad con el abandono del edificio, y en el año 2016 apareció el gobierno de la ciudad, en ese momento con Rodríguez Larreta al frente, uh-huh, apadrinando la construcción de 7 torres de edificio, con 124 departamentos, 124 cocheras, con la perversión de que habían puesto una mesa del gobierno de la ciudad en la esquina de Rosario y San Irineo, uh-huh, y donde habían tomado los datos de los vecinos que andaban por ahí, que vivían ahí cerca, y los habían convocado a una reunión, esas reuniones que a muchos vecinos y vecinas debe sonar familiar, que les llega por mail o por mensaje de texto, para juntarse con un... Que te tomas un café o algo así. Tómate un café con Horacio en su momento, eso. Ninguno tiene apellidos, que no los pueden mostrar sus apellidos, y te invitan a tomar un café, una cosa muy amigable. Uh-huh. En ese momento era Martino Campo, quien en ese momento creo que era ministro de Seguridad. En el Club Italiano, primero, se juntaron a tomar un cafecito y le mostraron a los vecinos que vivían principalmente en el pasaje San Irineo, que es un pasaje angostito, muy lindo, sí, que tiene ya edificios de un lado, y de la otra mano tiene este establecimiento educativo. Les mostraron unos renders de la proyección de estas 7 torres, 124 departamentos con 124 cocheras, con estacionamiento, que significaba tener un paredón hacia el oeste, digamos, todos los vecinos que ya viven en esa zona iban a, más allá del colapso energético, uh-huh, quedarse sin la luz natural. Claro. Los vecinos nos alertaron de esto, y bueno, el Consejo Consultivo, yo hoy soy integro de la Junta Comunal y soy comunero por Unión por la Patria, pero uh-huh, soy militante de barrio y participo de todos estos temas desde hace muchísimo tiempo, y en el 2016 tomamos un poco este tema, inclusive esto vino acompañado por una licitación que en su momento descubrimos en el año 2016, que querían hacer se llamaba área ambiental, toda la zona donde iba a tener este desarrollo inmobiliario, mejorar las luces LED, poner canteros, plantar plantas que fueran aromáticas, que cercanas al romero y la savia, desembolsar desde el Estado un montón de dinero para preparar la zona, para luego desembarcar este privado, que es una constructora rosarina, que se llama Mexa, y construir estos 127 departamentos. En su momento logramos empezar a organizarnos a partir del Consejo Consultivo, que es una herramienta que existe en la comuna, que es muy importante, que es como si fuera un Consejo Deliberante, pero de vecinos, al cual el gobierno de la ciudad y los presidentes de comunas no escuchan, pero deberían escuchar y consultar. Uh-huh. Junto a SOS Caballito, que es una organización que tiene larga data, sí, en nuestro barrio, de haber conseguido leyes de protección para algunas zonas del barrio, para que no se construya el shopping en su momento. De la calidad de vida. El shopping de Irse en su momento, al cual también, en esto también se parece el modus operandi, claro, en su momento el shopping de Irse lo presentaba el gobierno de la ciudad como un proyecto propio. Uh-huh. El gobierno que votamos, por más que uno vote a otra fuerza política, el gobierno que votamos para que nos represente, en vez de presentar proyectos que tengan que ver con lo público, presenta proyectos privados, o apadrina proyectos privados, como era el shopping de IRSA, sí, o como es en este caso las siete torres de Mexa. Bien, y bueno, evidentemente haber frenado este megaproyecto, este monstruo de cemento, como lo estás describiendo, evidentemente se puede anunciar como un triunfo de resistencia, de oposición de parte de la comunidad vecinal, sí, claro, de Caballito, sobre todo teniendo en cuenta a Caballito como una, no como una, es la comuna más densamente poblada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que no necesita Caballito son más torres, sino lo que necesita Caballito es más espacio verde. Sí, sí, eso es, bueno, es un reclamo histórico, y pero bueno, inclusive tenemos esta cuestión de es una emergencia urbana que vivimos, claro. No es casual de que en febrero de este año, en dos días de diferencia, se derrumbó un edificio de PH's, donde 13 familias perdieron su vivienda y dos personas fallecieron, sí, que eso fue un jueves, y dos días después el incendio de la subestación de Sur, también producto de que el Estado no acompaña ese desarrollo inmobiliario que permite y que propicia, pero que no es acompañado con la infraestructura necesaria. Mira, eso, el edificio del ex colegio Santa Rosa, que uh-huh, es un colegio, se pensó convertirlo en siete torres de vivienda en el mismo momento que había 20.000 vacantes que hacían falta en la ciudad, y había un edificio pensado y ejecutado para uso educativo que estaba siendo desperdiciado. Inclusive los colegios de la zona, el Normal 4, que es el colegio que está al lado de, uh-huh, del Parque Rivadavia, comparte edificio con otro colegio que se llama el Liceo 2, que funciona a la tarde. Sí. La jornada extendida, ellos pensaban tratar de extenderla usando este edificio, que era una posibilidad. El área ambiental este que yo les contaba que propiciaron, valía, era una licitación por 43 millones de pesos. En el 2016 nosotros presentamos en la legislatura, el legislador Gustavo Vera presentó el proyecto de expropiación, presentamos otro de protección patrimonial sobre el edificio, que es un edificio centenario. Nos decían que no podían expropiar porque salía en ese momento 2 millones de dólares, que equivalían a 30 millones de pesos, a valores de 2016-2017. Uh-huh. Y se iban a gastar 43 millones de pesos, o sea, más de lo que salía expropiar el edificio, en embellecer la zona para este desembarco. La verdad que haber luchado durante tanto tiempo, que se haya sumado además la comunidad educativa de los colegios cercanos, que, ajá, se haya sumado los gremios docentes como UTE, que se haya sumado legisladores mucho al Frente para la Victoria, lo que fue el Frente de Todos, de lo que hoy es Unión por la Patria, sí, también de la izquierda, que se hayan sumado vecinos, que se hayan sumado el colectivo La Vacante para Todos, que hizo, uh-huh, el día previo a la final del Mundial en 2022, hizo ahí una kermés también, porque la necesidad de vacantes hace que los vecinos y la comunidad educativa empiecen a visualizar que hay un edificio preparado para eso. Bueno, haber enfrentado durante tanto tiempo a un monstruo tan grande, apadrinado por otro monstruo tan grande como es el gobierno de la ciudad, y haber logrado que, aunque nosotros quisimos que fuera un colegio de gestión estatal, uh-huh, que lo sea privada, bueno, creemos que si no es un triunfo, por lo menos es un empate de visitante importante, que a la espera de que algún día podamos recuperar esta ciudad de este feudo que es el macrismo, digo, porque muchas veces miran de manera despectiva las provincias del interior, que por ahí tienen un mismo gobernador durante mucho tiempo, acá ya no hace falta, te ponen un primo que es de otro distrito y ganan, y que aún con esas características ganan la ciudad igual y siguen siendo hegemónicos en la ciudad. Bueno, queremos recuperar la ciudad, queremos que algún día este edificio, que hoy logramos que sea, por lo menos de gestión privada, pero que siga siendo de uso educativo y no torres de especulación inmobiliaria, algún día también pueda ser una escuela de educación pública y que sirva de paliativo para el barrio que necesita muchas vacantes. ¿Qué tal, Mariano? Graciela te saluda. Hola, Graciela. Te hago una pregunta de la cual ya sé la respuesta, pero me interesa ponerla al aire. ¿Esos edificios, esos departamentos que se iban a construir, eran vivienda popular para solucionar de alguna manera el déficit habitacional, o eran, digamos, viviendas para pocos y pocas? No, viviendas para pocos y para pocas, para quienes tengan dólares que atesorar y los quieran convertir en ladrillo. Desgraciadamente en esta ciudad las únicas viviendas para pocos y pocas las ha construido el gobierno nacional en terrenos del ferrocarril. No hay una política, ni la vida, una política de vivienda popular. La verdad que en un barrio de clase media como Caballito es muy, muy necesario. De hecho, nosotros padecemos todo el tiempo que nuestros vecinos, nuestro barrio, va mutando y va cambiando en función de que nadie puede comprar, nadie que vive en el barrio se puede quedar en el barrio, por lo general los amigos de uno se casan, forman una familia, tienen hijos y se van a vivir a otros barrios porque se complica. Mucha gente que uno conoce que entabla una relación de amistad no dura más de 2 años, que son problemas que va dejando este mercado inmobiliario que se ha comido a la ciudad por completo. Y obviamente estas viviendas eran el negocio de una constructora rosarina que venía a invertir en la ciudad y que ningún vecino iba a poder acceder a este tipo de viviendas. No, pero te hago la pregunta porque es un argumento permanente del gobierno de la ciudad, lo fue en la época de Larreta, lo es ahora, dicho por Macri, dicho por sus funcionarios, que, bueno, él no entiende por qué no lo dejan construir debido con el déficit habitacional, digamos. Y la verdad es que las construcciones que se hacen no tienen nada que ver con paliar de alguna manera ese déficit. No, tal cual, como decís. Y de hecho se ha sumado ahora al credo este libertario de decirnos que porque hay más oferta van claro. a bajar los precios. La verdad que yo no vi bajar el precio de un alquiler en los últimos... No. Por lo menos del 2001 para acá nunca vi bajar un precio de un alquiler. Y estoy convencidísimo que se puede ver en el censo del 2010 y en el 2022 que la cantidad de viviendas que hay en la ciudad ha crecido. Y la cantidad de población se mantiene estable. Entonces claro. hay una ecuación ahí que el Excel y la ecuación matemática no cierra. Uh-huh. Estamos charlando con Mariano Cuyeu, comunero de la Comuna 6 por Unión por la Patria, sobre el freno del no a las torres en el terreno de Rosario y San Ireneo que la comunidad vecinal de Caballito logró, que se puede considerar como una victoria. Acá mi compañero Carlos Morquio te quiere hacer una otra pregunta. Sí, Carlos, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Carlos. No, yo lo que pienso que, o sea, una opinión personal, ¿no es cierto? Que no hay que bajar la guardia, porque lo ideal sería, como ustedes quieren, que pase a ser un colegio público, pero al seguir siendo privado, porque a pocas cuadras en Avellaneda, en la avenida Avellaneda, ahí donde está el puente que atraviesa las vías del ferrocarril Sarmiento, al lado del Club Ferrocarril Oeste, comenzaron también, bueno, el famoso shopping, lograron que se parara, yo paso frecuentemente por ahí, porque estaban trabajando las excavadoras, todo, ya estaba todo avanzando, y lograron pararlo. Pero ahora han vuelto a la carga el gobierno de la ciudad y parece que van a ir torres ahí también, que van a desquiciar la zona, igual que sería esto acá, porque digamos que esto está en la calle Rosario, a mitad de camino entre Primera Junta y José María Moreno, que es un lugar de un tránsito denso. Agregar más viviendas, más coches, todo es tremendo. Sí, y agrego a lo que decís vos de lo que pasa ahí en la avenida Avellaneda, que bien mencionás, eso también fue frenado por amparos que hicieron los vecinos, sí. El Consejo Consultivo también tuvo su labor importante. Hoy la empresa IRSA, que es la dueña de esa franja de terreno, que se adjudica haberse adueñado de esos terrenos, sí. Tiene un vínculo con Presidencia de la Nación tal, de hecho el presidente de la Nación ha vivido los primeros 20 días de su mandato en un hotel propiedad de IRSA, en el cual mira con mucho más hambre y voracidad el terreno siguiente, que es terreno nacional, que ahora ha trascendido en algunas noticias que Santiago Caputo, en un enojo y desquicio, ha dicho que se vendan todos los terrenos, donde esos terrenos podrían entrar en este tipo de ventas, y donde un pulpo como IRSA, que salió a anunciar que va a hacer obras a la vera del Río de la Plata, en la zona de donde era la ex ciudad deportiva de Boca, donde también tiene un proyecto para Caballito que estamos estudiándolo porque también es muy nocivo, en una manzana que tiene un edificio en construcción que era ilegal y que está frenado hace muchos años por los vecinos, ahí es donde funcionaba, donde está la Plaza Amadeo Sabatini, Vallés y Colpayo, ahí hay un edificio sobre Méndez de Andes que está frenado y ahora construirían 3 edificios más en un proyecto que tiene, se llama algo así como MZ35, que no se sabe si es es una ametralladora o un complejo de edificios. Y aparte se suma esto de que la franja de IRSA que tiene sobre Avenida Avellaneda, donde iban a ser 10 torres y estaban negociando con los vecinos a ver si abrían alguna entrada para que los vecinos puedan parquizar una parte. Uh-huh. Bueno, atrás de eso hay un gran terreno que IRSA también se está relamiendo. Claro. Con lo cual, el riesgo que teníamos el año pasado sobre esa franja de Avellaneda, que era mucho, hoy es potencialmente inmensamente mayor. Es el proyecto Ciudad Palmera, ese, Mariano. Claro. Ciudad Palmera, uh-huh. Sí. Una constructora se llama Portland, pero las tierras son de IRSA y se las viene... las tiene hace más de 20 años, con toda la espalda que tiene IRSA para manejar los tiempos, ¿no? Es decir, entonces nosotros tuviéramos un terreno 20 años sin poder sacarle un centavo, capaz que la pasaríamos de otra manera. Se la dio a una constructora llamada Portland, que bueno, desarrolló un proyecto, trató de esconder, que en realidad es un centro comercial a cielo abierto y escondido, porque tiene muchísimos locales comerciales. Fraguaron la presentación ante el gobierno de la ciudad. Hicieron la obra, la dividieron en cuatro y presentaron... Claro, fragmentaron el terreno, digamos, el terreno para poder justificarlo. Claro, y que no incidiera en un plan de impacto ambiental que tenían uh-huh. que hacer, en función de que hay un master plan que implica 10 edificios, mostraron solo de dos, claro. A ver si con eso pasaba, y bueno, los vecinos descubrieron que estaban haciendo eso, se presentaron a la justicia, y la justicia, en la cual uno puede confiar, ahora viene... frenándolo, pero sabemos que a la larga actores tan fuertes como IRSA pueden torcer el brazo inclusive de la justicia. Sí, sí. Uh-huh. En definitiva se impone el negocio inmobiliario, ¿no es cierto? En la ciudad de Buenos Aires sí. No hay mayor gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Digo, yo también esto creo que tenemos que empezar a decirlo en voz alta, que no gobiernan quien nosotros elijamos, así nosotros votemos a quienes creamos que sea mejor opción, sino que quienes gobiernan son los grandes desarrolladores inmobiliarios. Ahora uh-huh. estamos en las vísperas de la discusión de un nuevo código urbanístico uh-huh. que trae aparejada cosas bastante raras como tratar de desarrollar la zona sur de la ciudad con incentivos a los grandes desarrolladores, que los incentivos son darle más constructibilidad en la zona norte. Digo, para que los grandes desarrolladores construyan en Avenida Cabildo, ya está saturado, o en Caballito, ya está saturado, bueno, si construyen algo en La Boca, les van a dar de compensación que nos sigan construyendo en otras partes de la ciudad. Es una locura, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires está gobernada por los grandes desarrolladores inmobiliarios. Todo uh-huh. lo demás... Así es. Mariano, para finalizar, ¿cuál fue la herramienta judicial que frenó este proyecto del gobierno de la ciudad allí en Rosario y San Ireneo? No, acá no hubo herramienta judicial, sí que hubo presentación de proyectos legislativos, por eso yo agradecía okay. tanto a la banca del Frente para la Victoria en su momento, digo, Gustavo Vera, Javier Andrade, que fueron recibiendo los proyectos de expropiación y de protección patrimonial. Bien. Que los fuimos renovando y eso impidió, el último lo presentó el propio Consejo Consultivo el año pasado, en 2023, en plena campaña electoral, que hoy está vigente e impide que hagan otra cosa porque en teoría tiene que haber una discusión parlamentaria. Eso te iba a comentar, se supone que sería como una herramienta más más fuerte porque sabemos que los amparos judiciales el gobierno de la ciudad se los pasa por arriba, digamos. Sí, por eso también creo que la herramienta más importante es la organización popular. Uh-huh. Porque si no fuera por el Consejo Consultivo Comunal, si no fuera por ese Caballito, si no fuera por la comunidad educativa de los distintos colegios de ahí de la zona, si no fuera por los militantes políticos, si no fuera por los sindicatos como UTE, todo esto no hubiese sido posible. Si no hubiese sido por los colectivos de padres y madres que buscan uh-huh. vacante para sus hijos y que en el tiempo se haya ido alternando de manera escalonada para que esta resistencia tenga tantos años en el tiempo. Porque uh-huh. imagínense que de 2013 que empezó esta situación, 2016 más en concreto, pero bueno, son ya 8 años que no es sencillo. Sin grandes avances, pero pudiendo haber frenado a estos dos monstruos en conjunto, que son el mercado inmobiliario y el gobierno de la ciudad. Abrazamos esa lucha colectiva y la resistencia, y también aprovechamos para despedirte y mandarte un gran abrazo, Mariano, y agradecerte por tu participación aquí en Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Un abrazo para ustedes, el agradecimiento y a disposición. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Mariano Cuyeu, comunero de la Comuna 6, por Unión por la Patria.